siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Muy buenas noches, dementes. Esta es otra emisión. Solo que me dejaron tirado a mis amigos. Me acabaron de avisar hace 5 minutos que no venían. Busqué algún reemplazo, busqué a Débora, una amiga. Busqué a Gaby Wojtowicz, guitarrista de Desprolijo 66. Me dijo, boludo, justo ahora me avisaste, no sé, la debe estar poniendo. Ari Rodríguez está en la facultad. Bueno, él está justificado. Pero bueno, esta es una noche así. Me largaron solo. No estoy solo en realidad, estoy con Mariano del otro lado de la pecera, que me está haciendo el aguante. Y dedicado para mis amigos, vamos a dedicarle este tema. Es el mediodía del domingo aquel. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Tato de Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Muy bien, volvemos al aire. Ese fue un tema para mis amigos que me dejaron de garpe. Para Tatu, que estaba acá dando su comercial acá de su banda. Bueno, son las 22 y 17. Hoy tenemos música para pasar. Así que si están aburridos y quieren llamar, cagarme a puteadas o lo que sea, pueden hacerlo al 0237-466-6559. Si no tienen para mandar algún mensaje de texto al celular, que tienen el 1533-680099. David tampoco, no sé qué le pasó hoy, me parece que habrá ido a apagar algún incendio. Bueno, estamos acá, estamos con Mariano, estamos por pasar buena música. Gaby Wojtowicz me pasó una fecha que va a tocar este sábado, me parece. Ya les digo la fecha que me pasó. A ver, Gaby Wojtowicz. Bueno, toca Maiden este fin de semana, así que viernes. Así que con Ghost de soporte. Así que bueno, el que tuvo la suerte de sacarse la entrada e ir, lo felicito y lo envidio, una envidia sana. El Wuhan Rock, yo como no estuve de viaje, no sé si se hizo o no. Así que si está escuchando Mariano y se quiere comunicar acá o acercarse a la radio, que venga y me cuente qué es lo que pasó. Así que bueno, vamos a pasar a otro tema. ¿Qué tema, Mariano, tenemos ahí en punta? Vamos a pasar un tema de Claudio Marcielo. Escúchenlo, disfrútenlo. La sangre entre los plomos, arrancada con el miedo, y estamos contemplando el mundo. Lamentablemente tenemos que aguantar, nos cierran las heridas de la nación agredida. Los años de plomo se llevaron las vidas a merced del soberbio y la obediencia debida. El hombre que está preparado para matar expone su proceder sin que calme nuestra sed. El hombre que está preparado para matar expone su proceder sin que calme nuestra sed. les habla Eduardo Escurra de Verdades Farias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Muy bien, volvemos de nuevo al aire. Acá Gaby Wojtovic me había mandado un mensaje que tocan en un lugar que no es auspiciante de nuestro programa, pero sí de la radio. Y se lo voy a pasar porque es como es una obra de bien que están haciendo. Tocan este sábado 28 en Flower Power y es un festival, un recital a beneficio. Así que todo van a tener que llevar alimento no perecedero y todo lo que sea recaudado lo van a llevar para un comedor de niños. Así que bueno, toda la suerte. Y Gaby, me dijeron que tenés un proyecto nuevo con otra banda heavy, así que si estás escuchando o pasame un teléfono donde me pueda comunicar con vos, así te me das bien la información acerca de ese proyecto. Así que bueno, seguimos acá. Iron Maiden toca en el estadio de River Plate este viernes 27. Así que bueno, ojalá que tengan una buena noche, que no les llueva, que no les caiga un 21 así como el día de la primavera, pobre los pibes. Yo estuve laburando en Zárate y veía a todos los pibes que se iban con su viandita, su canasta, su guitarra abajo del brazo a hacer un fogón, iban a levantar minitas, a hacer lo que todos hacen para el día de la primavera, a pasarla bárbaro. Y se vino un frío, pero que partía la tierra, así que espero que el tiempo se comporte y hagan que pasen una buena noche. Y si no, ya saben que tienen todas las opciones para el que no pudo ir. Tienen a Clásico para ir a jugarse un pool, a tomarse una cerveza, a escuchar buena música. Y si no, ir a hacer una obra de bien con Gaby Wojtovic de Desprolijo 66, haciéndole tributo al gran y recordado Norberto Napolitano, Papo, haciendo todos sus temas éxitos. Así que bueno, yo sigo acá, seguimos con Mariano y vamos a seguir pasando buena música. Para algunos que son de la época de los 90 más o menos, que tenían la posibilidad de ver esta banda, que no fue muy entendida para su época, porque para mí tendrían que haber sido más contemporáneos, el de Todos Tus Muertos, muy buena banda de Fidel Nadal, escúchenlo, disfrútenlo.

En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta. ¿Una sola mano oprime así? Es el movimiento de pinzas que para ha hecho evolucionar dos, al hombre. El patriarcado y el capitalismo. El, claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que oponibles. Es lo que ha generado el avance. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1, estación de radio. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. ¿Buscás rock? Clásico Bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico Bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico Bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Juan José de Triana, estás escuchando Demente por la 90.1. Muy bien, seguimos acá. Bueno, para los que tampoco tuvieron la suerte de ir a ver a Iron Maiden, también para los que no van a poder ir el sábado a verlo a Gaby Vojtovic con Desprolijo 66, y el jueves tiene unos mangos y pudo sacarse la entrada. Toca John Bon Jovi, para el que es más rockero, más hard rock, en el Estadio Vélez. Así que en Liniers, la ciudad de Liniers. Así que bueno, seguimos acá, seguimos en Dementes. Acuérdense de todas las bandas que están escuchando. Dementes está cambiando de mente, sería así. Porque supuestamente llegaron unas directivas desde arriba que estábamos muy cerrados con el tema del heavy metal y no le dejábamos espacios para las bandas de rock. Acá en ningún momento se le cerró el espacio a las bandas de rock, así que si vos tenés una banda de rock y querés venir acá a promocionar tu material o venir un día a hacerte un unplugged, un desenchufadito, podés venir y tener las puertas abiertas. Venís y nos acercás el material, así que tienen las puertas abiertas. Así que comunicate con la radio. Tenés el 0237 466 6559 y el celular el 1533 68 0099. Acá se está también el viernes 11 se va a hacer una peña por una torre que dice acá en la Sociedad de Fomento de Villanita. Francisco Álvarez me acaba de llegar acá el apuntador electrónico. Y bueno, van a tocar bandas. Lo único que sí puedo asegurarles es que no va a tocar Argenticidio, así que pueden ir, que va a estar muy tranquilo. Porque no sé, nos ven mal, no sé. Acá también cuando se hizo el tema del Wuhan Rock, ni siquiera nos llamaron para decirles, oh, get out, nada. Así que bueno, como tenemos una mirada muy facha hacia esta banda, Vamos a poner una banda facha alemana que se llama Rammstein. Y bueno, si no les gusta, escúchenla porque somos fachos. Soy Walter Martínez de Boras, están escuchando Dementes, en la 90.1, una guanta. Muy bien, volvemos al aire. Acá un oyente acaba de mandar un mensaje que dice que es José de la Perlita, sale acá, que dice: me parece que mostrar las internas a los oyentes que hacen ustedes, tienen en la radio, dice, no está mal, está muy mal, porque las críticas a veces, dice, son constructivas y no hay que mostrar los trapitos al sol, no sé qué dice, no me interesa, hoy estoy solo y hago lo que quiero. Recién acabo de tener también un llamado de Javier Rodríguez, baterista de Almas Sucias, banda que volvió a surgir desde las cenizas como el Ave Fénix. Están sonando muy bien, están cambiando el sonido, están ahí, están girando de nuevo, rodando. Así que para Javier Rodríguez, que yo sé que a él le gusta mucho este cantante, le voy a pasar un tema de Alacrán. Así que Javier, si estás escuchando, este tema es para vos. No! Muy bien, bueno, acá acabo de recibir otro mensaje de este individuo que me mandó el mensaje hace un ratito y me dice, muchacho, no lo tomen a mal, dice, la radio es de todo, dice, yo escucho el programa. Bueno, si escuchás el programa está todo bien. Y me pone, pónganse en algo de riff. Bueno, si vos lo pedís, vos lo tenés. Acá te vamos a poner un tema de riff para vos. Muy bien, ahí está, vos querías riff, ahí tuviste riff. Así que bueno, seguimos acá en Demente, seguimos con Mariano haciéndome el aguante del otro lado, se está tomando unos mates. Pobre Mariano que tiene que venir para acá, deja sola a la señora, se arma quilombo, yo ya sé lo que pasaste, Mariano. Después te esperan con un palo de amasar, te dicen, mirá, otra vez te vas para allá, que la radio, que esto. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Exactamente, así que bueno, espero que no sea una noche negra para nadie, como el tema de Deep Purple que vamos a poner en este momento, y vamos a seguir disfrutando del rock. Here's one we had a long time ago, it goes like this. Thank you.

En la 90.1 suena Dementes y suena así. Por Dios, qué temazo. Deep Purple, ¿qué voz es ese chabón? Me están llamando por teléfono. ¿Sí? No puedo ahora, estoy en el aire, listo. Bueno, che, ¿qué me cuentan del padre Grassi? 15 años le dieron. Ahora están por ver si le. ¿Qué pasa de allá del Vaticano? Le van a mandar una batiseñal. A ver si. ¿Qué va a hacer? Si ya no ejerce más. Si lo van a castrar. ¿Qué va a pasar con este muchacho? Así que bueno. Como estamos acá con el tema religioso por el padre Grassi, tenemos otro tema de Lorien, Bajo la Cruz, dedicado para, no sé, escúchenlo y si les gusta el tema, apropiense.

pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la Estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el Partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Mariano Rosario y estás escuchando Dementes. La 90.1 y quédate que sí. Muy bien, qué grande Mariano Rosario ahí tentándose. Tenés que venir a ver y contarnos qué pasó con el día del Wuhan Rock, porque yo estoy ajeno a eso. Así que acércate cuando quieras y nos comentás. Tengo una data acá que los chicos de Tridente, que son oriundos de acá del barrio de La Victoria, se volvieron a juntar porque había tenido un percance, un accidente, Walter, guitarrista, y voz. Bueno, hay un par de cambios en la banda. Resulta que ya no es más Tridente, porque cuando fueron a patentar el nombre ya había como 20.000 Tridentes, así que le cambiaron el nombre y le pusieron Estridente. Así que bueno, como un sonido que te aturde, pero ellos te hacen escuchar buena música. Y otro cambio más, que es para... no sé si para bien o para mal, hay que escucharlo. Yo le dije que los voy a criticar y ser muy objetivo. Porque Walter es el cantante y guitarrista, decidió no cantar más y probar un cantante. Así que vamos a ver cómo funciona esta banda, que antes era un trío, ahora va a ser un cuarteto. Así que en cuanto tengan algún material, muchachos, acérquenlo acá a la radio. Bueno, después otro de Doble Revancha, del señor Mariano Ruffinazzi, que me pasó una fecha para el sábado 2 de noviembre, que va a tocar en Clásico Bar, que es también auspiciante nuestro, con Watchmen, una banda que suena de puta madre, con el cantante es el de Jericó, Iván Sencio. Así que bueno, como no tenemos tampoco material de Doble Revancha, que me lo viene prometiendo, dice que se metieron en un estudio de grabación, que lo están masterizando, que lo mandaron a Londres, Estados Unidos y todo ese chamullo, que bueno, que cuando tengan el material me lo van a traer. Así que bueno, ahora vamos a pasar un temita de Animal, El Nuevo Camino del Hombre. Limpiaste suelo magro, sudor y sangre corren sobre el camino del hombre. Empañando el vidrio de la realidad, tomando una paz. tu placer. Muy bien, ahora vamos a seguir con un tema que lo tenemos de cortina, pero este tema no merece ser de cortina, sino un buen tema para escuchar, y desde acá le damos volumen. Tengo fuerza para dar mi mensaje. Muy bien, seguimos acá en Dementes, Dementes Solitario. Así que bueno, acá tengo un folleto. ¿Vieron acá donde está la Universidad Nacional de Moreno? En la calle Dorrego, al 1900, esquina justo de Arac. Detrás de la universidad hay un edificio que es de la Fundación Wocra, que es un centro de formación profesional. O sea que si vos querés hacer algún tipo de curso que gratuito, porque a veces uno necesita encontrar una vocación, un oficio quizás para salir a defenderse, a pelearla, a ganarse el pan de cada día, podés formarte acá en este centro, que es totalmente gratuito. Te dan títulos oficiales que están avalados por la nación, así que esto tiene validez en todos lados. Así que esto es en la calle Coronel Dorrego, 1908, esquina Justo de Arac. Acá hay cursos de electricidad domiciliaria, electricidad en planta, gas segunda categoría y tercera, instalaciones sanitarias, informática, refrigeración y construcción en seco, lo que se denomina eso que le llaman Durlock. Así que bueno, acá tenés para anotarte. Los requisitos son mínimos, por ejemplo, tenés que tener documentación necesaria, es por ejemplo, el CUIL, ¿sí? Tres fotocopias del DNI, primera, segunda y o la tarjeta, fotocopias del certificado del analítico de la primaria o secundaria. Así que bueno, la inscripción es a partir del lunes 11 de noviembre entre las 17:30 y 21. Así que bueno, si estás indeciso y no sabes qué oficio va a hacer, anda, probá y si querés, qué sé yo, salí a pelearla, sé un trabajador como el pibe tigre que todos los días se iba pedaleando a laburar. ser pateado hasta que murió el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo veló, pues fue desmembrado como dorador el pibe tigre, aquel del barrio Carlos Gardel. ¿Por qué será que aún es esto posible de ser? Gracias a Dementes que nos invitaron. 90.1. Somos Hyperion. Saludos. Escúchenlo. Bueno, acá seguimos de nuevo en Dementes. Acabo de recibir un mensaje, un WhatsApp, a ver. Mira, no sé, de Dani, Bueno, un mensaje que dejó un oyente, no sé quién era. Bueno, ahora nos acabó. Acá me mandan un mensaje también, Ari Rodríguez, baterista de Argenticidio. Que está trabajando en una compañía telefónica que no la vamos a mencionar porque no nos auspicia. Así que Ari, si vos podés hacer la gestión, que un par de pesos no nos vendría mal. Y si le sobra alguna antenita, la radio necesita una torre para transmitir, así que lo de la compañía celular seguro que la podrían donar. Y sabés que propaganda que le hacemos, y claro. Así que bueno, para vos Ari te vamos a pasar un tema que yo sé que te gusta. Es medio denso, pero a vos te gusta. Así que si a vos te gusta, te lo paso, Ari. Jason Baker, para vos.

Así que vamos a tener una semana media futbolera, porque hay gente que mucha bola no le da al fútbol, pero Boca River tiene algún gustito especial. Y el martes que viene vamos a tener a un ex Boca Junior y ex River, que jugó en River primero, después jugó en Boca y bueno, jugó por otros equipos más de acá y de otro país. Así que va a ser, y es un ex campeón del mundo, porque siempre va a ser, es un campeón del mundo, porque nunca se deja de ser campeón del mundo, no es ex campeón del mundo. El señor, el Chino Tapia, Daniel Carlos Tapia, el Chino para los amigos. Así que le vamos a hacer un reportaje a él y le vamos a preguntar acerca de este partido, ¿no? De Boca-River, cómo lo ve a Boca, qué ve del fútbol y del deporte nacional, porque él está a cargo del deporte nacional. Así que, bueno, y hablando de fútbol, cómo no nombrar al rey, al único, al dios, a Diego Armando Maradona. Así que escuchen este tema, está medio descolgado, pero es un tema que todos quieren cantar y a todos le viene a la memoria. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Publicitario. Buscás rock, clásico bar. Tragos, pool, bandas en vivo y sobre todo la mejor onda. Clásico bar, un lugar distinto. Colectora Gaona Mano Luján 3501, entre Puente Nieco y Puente Graham Bell. Clásico bar, te esperamos. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Hernando Osario y estás escuchando Demente por la 90.1. Muy bien, seguimos acá en Demente, seguimos escuchando buena música. Acá me están llamando al aire, no puedo atender a Ari Rodríguez. Ari, no puedo atender, estoy en el aire. Este pibe no cambia más, es un colgado. Bueno, seguimos acá, seguimos en Dementes, seguimos escuchando buena música. Todos preguntarán por qué no estamos acá conectados con el Facebook. Porque Víctor, que es el que maneja el Facebook, no vino. Tamara tampoco, porque Tamara es la mochila de Víctor. O sea, están como, es una simbiosis, están, es como un biosistema, que uno es una rémora del tiburón o algo así, ¿sí? El que va para allá, ella lo sigue, él va para allá, ella lo sigue. Que me parece muy bien que así se complementa una pareja. Son polos opuestos, así que se atraen. Bueno, y en este momento no están porque están con su proyecto marital. Están por mudarse a un hogar más grande porque resulta que están por procrear un niño o una niña, lo que venga, lo que quiera, el que quiera. Así que lo están intentando, le están dando duro, duro, duro y algo va a venir. Así que si necesitan algún padrino, cuenten conmigo. Para lo que sea, si necesitan algo en la casa, alguna parte eléctrica o lo que fuese también. Así que yo no me olvido de ustedes, chicos. Bueno, acá también... la tribu tóxica cambió de baterista. Así que le vamos a dedicar a ellos este tema, que están buscando un niño, Tamara y Víctor, de Jimi Hendrix, que es así, Voodoo Child. Child, Argentina ni en la ley de la República Oriental del Vaticano. Mi nombre es Guido Francesco I, el papa, el capo de tutti papado y que decía así que y eso no comunicate con y dementi para comunicar que el padre grazie a nosotros y no os representa y porque se viene mandando cagati tras cagati y de volteando pendeji y todas estas cosas. Entonces, para que no hablen de nosotros y el Vaticano, le hemos metido di el patadí en el orti para que no rompa más la pelota a nosotros. Muy bien, Francisco, muy bien. Porque no podemos voltear mi pendeji tranquilo en secreto, Dios. Y este pelotudo nos mete en boca de todo. Por eso le hemos metido una patada en el orti. Muy bien, gracias, gracias, Francisco I. Se cortó la comunicación. Fue una comunicación que tuvimos desde el Vaticano. El señor Francisco I llamó y quiso comunicarse con nosotros y dejar ese comunicado, que no se hace cargo del padre Grassi. Así que bueno, señora Rodríguez, si está ahí a mano y quiere llamarme, puede hacerlo al 0237-466-6559 o al 11. Bueno, qué rápido. Bueno, a ver si sale esa. Hola. Hola, hola, hola. Sí, ¿cómo te va, Ari? Hola, Ari... hola, sí, ¿con Demeter? Ah, no, pensé que era Ari Rodríguez, perdóname. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Coso, ¿viste? ¿Cómo te llamás? Coso. ¿Coso? Coso, claro. Ah, Coso, que es un nombre raro, porque yo he escuchado nombres así, qué sé yo, Tifón, un nombre que me pareció raro, pero el tuyo, Coso, no lo había escuchado. No, yo me llamo Coso Erlis. ¿Erlis? Ah, mira qué bueno. Ah, mira vos. ¿Oriundo de qué país sos? De Misiones, ¿viste? De Misiones. Vos no serás de otro lado, ¿no? Del otro lado de la frontera. Está todo bien igual. No. Mirá que acá en esta radio no se discrimina, ¿eh? No. Porque resulta que, viste, ahora dice, no, yo no soy boliviano, soy salteño, soy jujeño. Está todo bien, no importa. Ah, bueno, porque sabías que si te tenés que hacer atender en un hospital no te tienen que exigir el documento ni nada. Vos sabés que tenés todo, tenés derecho, esto es un país libre. No sabía nada, soy igual, no me diga nada eso, porque yo soy misionero. Ah, bueno. Porque no tenés tonada de misionero, el misionero tiene otra... tiene otra tonada tipo paraguayo o algo así. Vos estás sonando más norteño. No, pasa que estuve viviendo mucho tiempo allá en Tilcara, ¿viste? Ah, en Tilcara, ¿viste? Sí, tenía un par de negocios para allá. Bueno, ahora estás hablando como los pibes de acá del barrio. ¿Qué pasa? ¿Estuviste viviendo acá también? Me deportaron y me mandaron acá atrás del Posada, ¿viste? Porque, ¿viste que la gente allá del norte habla con muchas S's, que les agregan S's? No, y vos te la estás comiendo. Ah, ahí, por la Carlos Gardel, por ahí. Sí, por ahí. Ahora estoy vendiendo ahí, tengo un puesto que vendo tortillas, ¿viste? Ahí a todos los médicos, todas esas cosas, ¿viste? Ah, mira. Tortillas, palitos salados, todas esas cosas, ¿viste? Vos no andarás vendiendo también medicamentos truchos, ¿no? Por ahí, por el hospital. No. Cerca de la fecha de vencimiento, nada más. Ah, bueno. Está bien. No venderás buscapina por... No, viste, está saliendo mucho Loxapro ahí por atrás del Mozart. ¿Ah, sí? Sí. Le estoy pagando la universidad a la criatura, viste, con eso. Ah, mirá vos, qué bien. O sea que la estás peleando día a día. Sí. Bueno, vas a estar, discúlpame, pero vas a hablar mucho tiempo porque tengo un programa al aire. Estoy esperando un llamado del baterista de Argenticidio. Que para que en este momento me está entrando el llamado. ¿Te puedo cortar un cachito? Llama otro día. Llama otro día. Chao, nos vemos, loco. Chao. Hola, Ari Rodríguez, ¿cómo te va, Ari? Hola, ¿qué haces, Dani? ¿Todo bien? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Trabajando un rato, ¿viste? ¿Sabés que se te extraña acá en la radio? Se te extraña acá en la radio. Sí, boludo, todo el mundo agarra y dice, che, Ari, que ¿cuándo va a volver? Que extrañamos sus chistes, su buena onda, dice. Ari es un copado, no como Víctor y Tamara, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Sí, dicen eso. Las malas lenguas lo dicen. Los fans. Yo tengo muchas ganas de volver. Lo que pasa es que esto de trabajar y estudiar a la vez me está comiendo la vida, cual ácido muriático. Muriático, qué banda, A la caca del inodoro. Qué banda, muriático. Muriático, ¿te acordás de muriático? ¿Cómo te acordás, boludo? Todavía está en muriático. No digas, te acordás, muriático. Sí. ¿Lo de Estridente? Estridente, sí, mirá. Sí, van a probar voz. Sí. Hay que escucharlo, yo quiero escuchar eso. Sí. Ese tú que hizo es porque me parece que me estoy quedando sin batería, pero no importa. Bueno, voy a seguir escuchando el programa. Muy, muy bueno el programa, loco, la verdad es muy guay. ¿Te gusta? Bueno, ahora vamos a ir con un tema, elección de Mariano. Mariano, elegiste un tema de ahí y te lo dedico para vos, Ari, que vos sos una masa. Dale, uno de rata, ¿te parece, Ari, para vos? Perfecto. Listo, este es para vos. Conviven, ¿eh? Sí. Chau, Ari, saludá.